Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la presentación de este libro, El arte de pregonar, Historia cultural de la venta ambulante, de Roberto del Campo, Rafael Cáceres, Rafael Caldera y Roberto del Campo. Son viejos conocidos míos en el mundo editorial, aunque en otra casa editorial. Tengo con ellos uno de los libros de los que me siento más orgulloso de haber editado. Lo hice en otra editorial. Era también una historia cultural del flamenco, el albergue de la guitarra, y para mí es un orgullo precisamente ese libro, con otros muchos de estos que te sientes especialmente orgulloso de hacerlo, y me alegra mucho que ahora en el paseo pues volvamos a tener un libro de similares o incluso superiores características, y ahora me explicaré muy brevemente. Antes de hablar, lo mínimo, porque creo que Javier y ellos son los que tienen que hablar del libro, sí que me gustaría empezar con los agradecimientos, con nuestro reencuentro, porque podemos decir que fue un reencuentro con el Centro de Actividades Culturales de la Universidad de Sevilla, con el CICU, con Luis, con Diego, con gente que con las iniciativas culturales de la ciudad se portan especialmente bien, son siempre receptivos, siempre proactivos, facilitan muchísimo las cosas y de alguna manera pues, han logrado una penetración en todo lo que organizan y todo lo que se hace desde aquí, pues que no han logrado otro sitio, quizás incluso con más medios. Y eso se debe, entre otras cosas, a la voluntad que tienen de estar todo el día pues, con una programación amplísima de actos que incluyen, entre otras cosas, múltiples presentaciones de libros y además bastantes en el año, bastantes presentaciones de libros de nuestra editorial, del paseo editorial, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ellos, nos reencontramos, empezamos una temporada, digamos, nueva después del verano y esperemos que se repitan los actos y, por tanto, gracias. También muchísimas gracias a Javier, nuestro colega Javier Pérez, que es también ya un conocido de otros eventos y tal, de editorial, y que siempre está dispuesto y que además, normalmente, cuando ha hecho actos relacionados con nuestra actividad, siempre nos ha dejado una sensación gratísima y creo que era una persona idónea para acompañar a los dos autores del libro. Y yo intentaré dejarlo charlando para que vosotros también lo paséis bien, os animéis, sobre todo, y salgáis por esa puerta loco por comprar el libro. Y ahora viene otro agradecimiento, y es que está ahí la librería La Fuga cubriendo el acto. Desde el paseo siempre nos gusta mucho remarcar este tipo de acciones, porque estas acciones no son fáciles. Soy un señor que tiene que venir de su librería con una maleta, con una caja aquí, y le falta pregonar el libro de fuera. No es fácil, y desde la editorial del paseo siempre nos gusta mucho recordar esos gestos, porque esos gestos hacen cultura, así de claro. Y ahí está el libro disponible cubriendo el acto. Nos ha sorprendido una tarde un poco de calor, pero bueno, aquí estamos, vamos a pasarlo bien. Yo respecto al libro no tengo que decir mucho, pero sí que es verdad que ya me pasó con vuestro libro anterior, el que hicisteis en pareja, que lo hicimos el de flamenco, y me volvió a pasar con este libro. Yo creo que estos dos señores, en su obra en conjunto, también por separado, están dejando un rastro que quizás no es un rastro muy espectacular, ni muy llamativo, pero que es un rastro a largo plazo referencial. Creo que están dejando unos trabajos de historia cultural y de antropología magníficos, que, y posiblemente con el paso del tiempo pues será una referencia ineludible, y aparte de ser una referencia ineludible, ellos consiguen que los libros estén bien construidos, bien escritos y relatados de una forma lo más amena posible, teniendo en cuenta que son trabajos, en muchas partes del libro son trabajos, digamos, como de campo, son lo que podríamos llamar ya alta divulgación. Sin embargo, son libros que se disfrutan, que se leen. Concretamente, yo de este libro estoy recibiendo un feedback muy bueno, una respuesta muy buena de muchos lectores. ¿Por qué? Porque sí que tiene un elemento muy curioso. El otro día lo hablaba con un amigo, y es que de este tipo de cosas te va a acordar cuando desaparezca el afilado, o cuando desaparezca el que venía pregonando los melones con la furgona y el altavoz y te destrozaba la siesta. Pues realmente quería pegarle con un melón en la cabeza, pero al final tu madre, porque me acuerdo perfectamente de mi madre, hacerme bajar corriendo a las 4 de la tarde en pleno verano. Niño, niño, me estoy de los melones. Cómprale tres. No veas, tú. Pero bueno, ese tipo de cosas Forman parte también de una memoria sentimental, también de una moral económica, y después lo podemos hablar, distinta, de una economía moral distinta, y también, por supuesto, de una cultura subalterna, que quizás habría que llamar popular, pero cuando se llama popular normalmente se suele contagiar de cuestiones de atavismo, folclore. No, estamos hablando de cultura subalterna, es decir, cultura construida desde las clases, digamos, no pudientes, no dominantes, y que sin embargo establecen unos diálogos que en la venta ambulante se han mantenido y se han alargado durante mucho tiempo. Yo creo que este libro es una demostración de eso. Hay algunas partes muy buenas en cuanto a la explicación de la estrategia de venta y de los mecanismos publicitarios en la venta ambulante y en el pregón, que realmente son divertidos, porque realmente te lo pasa, te lees el libro nada más que viendo y leyendo este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que me gustaría, y con esto finalizo y le paso la palabra a Javier, bueno, pues de alguna manera insistir en que este tipo de libros son muy necesarios. Nosotros desde Paseo este tipo de libros lo hacemos sabiendo que posiblemente como producto editorial pues bueno, tendrá un recorrido que tiene que tener, y siempre esperamos que estos libros se queden ahí en el fondo y que de alguna manera te vuelvan como una gran ola, vistiendo tu catálogo y dándole prestigio a tu catálogo. A lo mejor no nos da ninguna venta, pero sí que con el tiempo creo que son los libros que uno agradece mucho, se siente muy orgulloso de haber hecho, y creo que con el tiempo también te vuelven, como decía, de alguna manera, de forma paradójica, porque se asientan, cogen ese peso como referencia y vuelven, y al final te han vestido el catálogo de la editorial, y tú estás más orgulloso de este libro que de otros muchos que has vendido mucho y todo lo que quieras, ¿no? Sin embargo, con el tiempo ya pasa con otros libros, que se vuelven referencia y ya te dicen, ah, tú sacaste este, ah, tú sacaste este. Y verdaderamente son libros que nunca han sido sitios editoriales, no nos dan de comer, como decimos, pero sí que es verdad que te visten el catálogo, te dan, no prestigio, sino que te dan fundamento, te dan armazón a la labor que haces como editor. Yo creo que eso es muy gratificante, no solo por mi parte, creo, sino también por la de los autores, y en ese sentido, pues muy contento por tener este arte de pregonar en nuestro catálogo de la editorial del Paseo. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde tan calurosa, y ya os dejo con Javier Escalera, y después, bueno, pues no sé si entre los tres queréis dialogar o ya veremos, ¿vale? Gracias a todos. Bien, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer a David y a los autores el ofrecerme la oportunidad de echar un rato, de compartir un rato de celebración, porque efectivamente, ¿no? Yo creo que este tipo de trabajos que hoy presentamos pues merecen ser celebrados, ¿no? Porque van más allá de un objeto, ¿no?, que se produce, sino que tienen detrás mucho, y sobre todo, también en ese sentido estoy de acuerdo con David, poseen una potencialidad hacia adelante grandísima, ¿no? En ese sentido, pues para mí es un placer y una satisfacción, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar del libro, haré algún comentario, pero a mí me han pedido que hable de los autores del libro, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer muy brevemente, no les voy a causar más cansancio del estrictamente necesario. Por estos días se cumplen 40 años en los que yo empezaba mi carrera de profesor universitario en el Colegio Universitario de La Rábida, en Huelva, y allí había una persona que era Rafael Cáceres. Sí, fue uno de mis primeros, bueno, mi primer alumno, diríamos, ¿no?, dentro del ámbito de la antropología. Por lo tanto, bueno, ya eso nos está diciendo que la vinculación, la relación con Rafa, pues tiene ya unos cuantos añitos, ¿no? Unos cuantos años después, no muchos, pues yo creo que era el primero o segundo año de la nueva licenciatura de segundo ciclo en antropología social y cultural, pues tuve entre los asistentes, bueno, asistente regular, porque asistía de vez en cuando a otro alumno. Que está ahí, mi hijo, Javier, por favor, no oiga a mi hijo. Alberto del Campo, ¿no? Así que, bueno, y esto hace pues más de 30 años. Por lo tanto, mi relación con ellos pues viene ya de algo. Y no solo, no se acabó ahí. Después de sus estudios, pues tanto a uno como a otro, yo no sé si yo fui, pero yo creo que en algo contribuí a que, bueno, pues se orientaran, ¿no?, hacia el trabajo de la investigación antropológica a través de la realización de la tesis doctoral, ¿no? Tanto en un caso como en el otro, tuve yo ahí básicamente un papel de apoyo y de animación, ¿no? Porque desde el principio, ¿no?, fui consciente de la calidad, de la capacidad y de la profundidad que los dos tienen, ¿no?, para este campo de la antropología. Las tesis, aparte, en el caso de Alberto de Man, ¿no?, pues él muy pronto se incorporó al Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla entonces, a través de una beca de formación del personal universitario, ¿no? Que bueno, pues yo también, ¿no?, me considero afortunado de haberlo animado, ¿no?, a verse orientado hacia ese, porque bueno, él desde futbolista, ya en ese momento me parece que no era trabajo, digo, ya había acabado, ¿no?, desde futbolista a abogado a no sé cuántas miles de cosas, pues que al final se decidiera, ¿no?, por orientarse en este ámbito de la antropología, pues bueno, pues no fue ni mucho menos una casualidad, sino que creo que fue una apuesta en la que, si de alguna manera pues yo pude contribuir, pues yo me siento muy satisfecho. Igualmente en el caso de Rafa, que bueno, pues durante un tiempo estuvo metido en ese mundo de la docencia, de la enseñanza media, que bueno, antes hablábamos con Cristina, ¿no?, de la dureza de la enseñanza en general, pero muy particular del ámbito de la escuela y de los institutos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí Rafa se batió el cobre durante bastantes años. Yo constantemente le insistía en que tenía que terminar la tesis, que tenía que terminar la tesis, hasta que al final, bueno, pues afortunadamente también la terminó, y finalmente también pues dio el salto a la universidad hace ya, bueno, pues casi 20 años, ¿no? Y lo cual también a mí personalmente me satisface muchísimo el haber contribuido, el haber actuado un poco como mosca cojonera y no dejarlo que se hubiese, digamos, abandonado, ¿no?, comprensiblemente, ¿no?, porque el mundo de la enseñanza es muy, muy duro, ¿eh?, y es muy, muy costoso, ¿no?, para digamos, sacar fuerza y desarrollar un trabajo de investigación y una carrera investigadora como la que a partir de entonces o a raíz de ahí pues Rafa ha venido desarrollando. Después de eso pues compartimos ya no solo digamos, la relación de profesor-alumno, sino la relación de compañeros, ¿no?, tanto en el departamento de la Universidad de Sevilla en primer lugar, como luego ya en la Universidad Pablo David, pues pertenecemos al mismo departamento de antropología social y también al mismo grupo de investigación, con lo que nuestra relación va mucho más allá, ¿no?, de una relación académica, institucional, formal, sino que es una relación de amistad, de compañerismo y yo diría incluso de familiar, digamos, ¿no? Por lo tanto, pedirme que haga una presentación de personas como ellos, la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Es como pedirle a un padre que nos diga cosas de sus hijos. Pues va a ser lo mejor, ¿no? Para mí son lo mejor, digamos, ¿no? Pero en este caso concreto, además, creo que no se exagera un ápice el poner y subrayar la valía, digamos, la calidad, la profundidad del trabajo científico y de también, como también ha apuntado David, de la capacidad de trasladar esa investigación rigurosa, profunda, a un lenguaje y a una forma que sea, no diré yo como un cómic, pero sí que permita a un público mucho más amplio que normalmente suele consumir la literatura académica convencional, pues acceder a un conocimiento que es, yo diría, fundamental, digamos, ¿no? Por lo tanto, para mí es bastante difícil, ¿no?, decir cosas argumentar sobre dos personas con las que, bueno, tengo una relación que va mucho más allá, ¿no?, de lo profesional. En cualquier caso, yo creo que es indiscutible la calidad que tanto individualmente como, yo diría, que en una unión de hecho fructífera, pues ha permitido que estemos hoy en el nacimiento del tercer hijo de la pareja, ¿no? Ya se ha hablado de la historia cultural del flamenco, el libro sobre la guitarra, y este nuevo sobre el pregón o los pregones como una de las, digamos, expresiones que, bueno, no tan extinta como se podría pensar, yo creo que sigue habiendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué sigue habiendo? A pesar de la parafernalia tecnológica y las redes, sigue habiendo este tipo de, recursos, ¿no?, de comunicación a través de la palabra, a través de la inventiva, de la creatividad, de la espontaneidad en el mundo en el que nos movemos, digamos, ¿no? Yo creo que es una aportar los tres libros y este viene a profundizar, son una aportación absolutamente imprescindible en la puesta en valor, que dicen los cursis, ¿no?, de la, también lo decía David, de la cultura popular, ¿no?, de la cultura de las clases subalternas, de la gente sencilla, humilde. Esto no vamos, ni ellos ni yo descubrimos nada, esto ya Demófilo hace pues ya mucho tiempo pues lo puso sobre la mesa, reivindicando, ¿no?, el carácter popular de la cultura andaluza. La cultura andaluza no se entiende sin ese fundamento, no diría yo solo sustrato, sino ese contenido popular absolutamente fundamental, pues ellos yo creo que son herederos de ese intento, de ese proyecto de reivindicación de lo popular, de la cultura popular, de las expresiones, manifestaciones de la gente en la vida cotidiana como un tesoro, ¿no?, que no, primero no debe de perderse, pero más allá de lo de la pérdida o no pérdida, eso, bueno, no, yo creo que no se trata de eso, sino sobre todo de reconocer el valor y la importancia que tienen este tipo de manifestaciones, este tipo de expresiones, ¿no? En ese sentido, insisto, me parece que es una aportación que, en general, y más específicamente incluso en nuestro campo, el de la antropología, ha estado, por no decir sigue estando, bastante denostado, ¿no? Esto de dedicarse a cosas de expresiones, de folclore, esto no es serio, ¿no? Los serios son otro tipo de cuestiones, ¿no?, otro tipo de temas que son realmente importantes, donde frente a eso yo creo que trabajos como este son los que verdaderamente crean pozo, crean sustrato para poder, digamos, profundizar en el conocimiento de cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí, insisto, me parece que la labor de Alberto y de Rafa a lo largo de estos años, y concretamente con este libro que hoy presentamos, es encomiable, digamos, ¿no? Y que, bueno, pues yo espero, y casi estoy seguro, de que, siguiendo también a David, va a ser un punto de referencia, ¿no? De aquí hacia adelante. Yo no me quiero extender mucho más, yo creo que lo importante es que nos hablen los autores del contenido y de lo que han pretendido y cómo han abordado este tema. Y por mi parte, bueno, yo simplemente les paso la palabra y les felicito porque realmente es un trabajo magnífico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ya se van algunas personas. He dicho buenas tardes nada más. De hecho, aquí no se va a decir ya nada más importante. Bueno, muchísimas gracias por venir, familia, amigos, compañeros de universidad, gente interesada en estas cosas, efectivamente, que no que pareciera no ser cuestiones siempre hegemónicas, por lo tanto, se agradece mucho el calor y que mostréis interés. Me voy a permitir, ya que estamos en Petit Comité, que os tutee. Yo estoy feliz, primero, por estar aquí con estas personas. Agradezco mucho a David, la verdad, su apuesta por este tipo de productos en un momento en que, verdad, que se publica mucho, pero donde evidentemente se publica mucho, pero mucho de desecho, en el sentido de que se vende mucho. Bueno, está una sociedad un poco de usar, tirar, usar, ¿no? Y por lo tanto los libros duran a veces meses. Si un libro es una editorial, a los dos años muchas veces llaman a los autores para decir, oye, que vamos a destruir los libros porque hace dos años ya que se han publicado. Y nadie compra ya un libro de dos años, ¿no? Bueno, pues frente a esa idea, ¿no?, de generar solamente productos efímeros, ¿no?, con obsolescencia programada, pues, bueno, pues yo sí estoy satisfecho de intentar un poco en la estela de algunos maestros de la antropología como Caro Baroja, que tampoco vendían mucho en su momento, pero que siguen editándose y sus libros se siguen vendiendo. No es que yo me compare ni muchísimo menos con Don Julio, pero uno tiene que reconocer siempre dónde ha hallado la inspiración, ¿no? Y yo creo que es importante apostar desde una empresa, que es una editorial, que tiene que generar sus beneficios, pero que también elige, opta cómo conseguir, cómo mantenerse en el mercado, ¿no? Y todo no es la pasta, ¿no? O la pasta se consigue también de muchas maneras. Así que muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias también a Javier, que ha sido, en términos futbolísticos, uno de mis entrenadores, o mi entrenador principal de los últimos años. Muy importante, ¿no? Para la gente, para que el delantero meta gol. Todos sabemos que tienes que tener un buen míster, ¿no? Alguien que te entienda. Los nueve, los que hemos jugado de nueve, además somos un poco chulitos, un poco díscolos, y por lo tanto no puedes estar encima tuyo, te tienen que dejar un poco libre, y él lo ha hecho siempre. Me ha mostrado siempre su apoyo, su calor, su asesoramiento, pero dejándome siempre en absoluta libertad. Yo creo que a Rafa dirá lo mismo, ¿no? Esto es una maestría. Para ser maestro y poder tener a alguien que efectivamente quiera ahondar en una línea que tú has empezado, no es tan sencillo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es que uno se sienta que es libre para tratar los temas que quiere, para hacerlo sin, más allá de la lealtad, más allá del compromiso, hacerlo con absoluta libertad y con absoluta creatividad. Y yo creo que él lo ha hecho magistralmente, y esa es una de las razones, efectivamente, que yo haya podido encontrar en la antropología y en esto de la escritura, pues un ámbito de creatividad, de placer, como lo encontraba en el fútbol, ¿no? Así que muchísimas gracias. A mi pareja de delantero, pues esto pasa también en el fútbol, ¿no? Me decía Jorge Molina que él se había hecho mejor futbolista con Rubén Castro, y Rubén Castro me decía que se había hecho mejor futbolista con Jorge Molina. A veces dos personas se encuentran y se hacen mejores futbolistas, porque se entienden bien, Se entienden, es el tópico este que se entienden solamente con la mirada, ¿no? Y efectivamente Rubén Castro se convirtió en el futbolista que más goles ha metido en el Betis porque llegó Jorge Molina, que nadie como él supo entenderle dónde estaba siempre para dejarle el balón, ¿no? Eran compañeros de habitación también, íntimos amigos, siguen siendo íntimos amigos hoy. Bueno, pues esto nos pasa a nosotros, ¿no? Dos personas a veces se encuentran en el camino y se dan cuenta que se entienden, que pueden trabajar juntos, cada uno desde su ámbito, desde su libertad. Tiene que haber respeto, naturalmente, por la libertad de cada uno. Y yo creo que, bueno, esto es una de los secretos, digamos, de que se produzcan cosas en que uno está muy satisfecho, ¿no? Es difícil trabajar juntos. La mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de los libros que publican las editoriales es con una sola voz, ¿no? Porque no es fácil que haya un discurso único y que haya una sola voz, que no sea un corte-pega, ¿no? Que no se vea claramente que un capítulo ha hecho uno u otro. Bueno, nosotros hemos tenido esa compenetración y yo estoy muy contento de haber seguido trabajando con él, y le agradezco aquí públicamente que me haya hecho mejor antropólogo, mejor escritor. Uno tiene ya cierta edad y va haciendo también las cosas que le gustan. Se puede justificar que es que uno es militante de la cultura popular, que lo es, pero es que uno hace estas cosas también porque se lo pasa bien. Y porque le gusta estar con las clases populares, le gusta estar con la gente, ¿eh? Y le gusta estar pues con los troveros de la Alpujarra, o le gusta estar con los campesinos, o le gusta estar con los vendedores ambulantes. Quizá también por contraste, porque durante toda mi educación he estado precisamente con la élite. En Suiza, y en determinados contextos, incluso en la universidad, no deja de ser un ámbito un poco, a veces un reducto en que hay poca permeabilidad, ¿no? Y yo creo que salir, la antropología te permite precisamente salir de ese ámbito a veces un poco pedante y de superegos y aprender de la gente de la calle es una cosa magnífica, ¿no? Y yo vuelvo una y otra vez y considero que, igual que el fútbol ha sido una de las cosas más importantes de mi vida, hacer antropología en la calle, hacer antropología con la gente de a pie, es una de las cosas que más me ha aportado. ¿Y qué es lo que me ha aportado? Pues cuando, si tienen a bien o si tenéis a bien leerlo, veréis que muchas de las cosas que están ahí son las que más nos interesan y las que yo creo que más nos divierten, ¿eh? Una de ellas es, y yo creo que hay que reivindicarlo, más allá de los tópicos, el estereotipo, es el ingenio, la gracia andaluza, ¿eh? Esto es una cosa dificilísima. Es decir, que hacer gracia es muy complicado. A mí me gusta mucho Manu, por ejemplo, pero es muy complicado ser Manu. Me gusta también Chiquito, y ahí no hay consenso, y a todo el mundo le gustaba Chiquito, pero es muy difícil hacer humor, ¿no? Ser gracioso. Y me da la sensación, mi familia es castellana, y yo tengo la mitad de mí es castellana, que cuando uno va por los pueblos de Andalucía y va en muchos contextos de Andalucía, se encuentra, pasa lo mismo con el flamenco, con el cante, con el baile, es que hay mucha gente con capacidades expresivas, seductoras de comunicar, más que en otros lugares. Y aquí está mucho más valorado, probablemente. En el norte, mi familia es del norte, si allí un chico se le ocurría decir a su padre, oye, yo me quiero dedicar al baile o al cante, ¿no? ¿Qué te diría tú? No se le permite. Aquí casi es un orgullo, ¿no?, que el niño salga artista. Y aunque no se dedique a ellos profesionalmente, que tenga arte, ¿verdad?, que tenga ingenio, que tenga desparpajo, ¿verdad?, que sepa seducir con la palabra, con los gestos, con los movimientos, aquí, al sur de Peñaperros, esto está valorado, tiene prestigio, tiene estatus, incluso aunque uno no tenga dinero. Y por lo tanto yo creo que esto es una de las razones de que en ciertos contextos, pues, digamos, la cultura más letrada, la idea más calvinista luterana del oficio, del trabajo, del dinero, de la seriedad, de convertirse en un hombre hecho derecho o de ser una mujer de su casa. Mientras que aquí eso es compatible precisamente con tener arte, ¿no? Y entonces este trabajo se ha alargado también porque es que nos pasamos muy bien. Es una historia, por un lado, de dónde vienen los pregones, cuál ha sido el estatus de los vendedores ambulantes desde Grecia y Roma hasta la actualidad, porque como Caro Baloja, yo entiendo, no se puede hacer antropología sin la historia, por lo tanto es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando el estereotipo también, pero la imagen, el estatus del vendedor ambulante. Hay elementos que son comunes, ha habido siempre cierta sospecha, por eso de la economía informal, son gente muchas veces que no están asentados, gente que van y vienen, gente que venden productos de dudoso origen, muchas veces grupos étnicos minoritarios, gitanos o de lugares pobres, es decir, que tenían que recalar en la venta ambulante porque no había otro. En Cádiz, en el siglo XVIII, XIX, para decir llama un aguador, se decía llama un gallego, porque los gallegos, los pobres, pues tenían que bajar a segar y a ganarse la vida como aguadores, ¿no? Los gabachos, los franceses, que siempre nos miran un poco por encima del hombro, hubo una época, en el siglo XVI y XVII, en que una parte de Francia era mucho más pobre, y los sueldos en España eran mayores que en una parte de Francia, y entonces muchos de estos franceses venían aquí, afiladores, por ejemplo, eran franceses, ¿no? Y de ahí el estigma este de los gabachos, ¿no? Los franceses que vienen aquí porque eran gente pobre, que venían a vender, los buhoneros, muchas veces eran franceses, eran asturianos. Entonces, ver cómo esa historia ha quedado en los textos es fascinante, porque de la misma manera que se les ha visto con recelo, se les ha considerado gente sospechosa, también han generado fascinación, no por casualidad, en Lope de Vega, en Tirso de Molina, en multitud de obras salen vendedores ambulantes, salen pregoneros, y después incluso en el siglo XVIII y XIX se convierten en arquetipos folclóricos y el pregón salta a la escena. Y hay incluso espectáculos, no solamente en el flamenco, sino en el teatro, en que se llama pregonero, gente que está pregonando la calle para que se suban al tablao y seduzcan a la concurrencia con sus pregones cantados la mayoría de las veces. Generan cierta fascinación porque efectivamente vienen de los márgenes y porque tienen un estilo de vida y por tanto también una forma de expresión que no son las de la clase letrada, la de la cultura con mayúsculas, sino de las clases populares. Y esa ambigüedad con que siempre miramos a la gente, ¿verdad?, de la calle, se ve claramente en los vendedores ambulantes. Todavía hoy la gente, vamos a los mercadillos, aquí hay mucha gente que va a los mercadillos, seguro, y hay esa doble consideración, ¿no? Por un lado, efectivamente, existe esa sospecha, pero por otro lado, es increíble todavía el desparpajo y el arte que vemos todavía en los mercadillos, ¿no? El hecho de que encontremos, creo yo, en esos lugares de población subalterna ciertas expresiones a lo que los antropólogos pues les damos valor, yo creo que no es casualidad, porque claro, las expresiones sirven para cosas, son instrumentales también. Por supuesto que si uno tiene que ganarse la vida vendiendo productos, pues más vale que seduzca, más vale que lo haga con arte, con gracia, para atraer a la clientela. Por tanto, no es solamente una expresión artística en el sentido de que yo tengo unas capacidades y pongo aquí y vosotros venís a verme, sino que es que esto tiene que ver con que yo así me gano la vida, con seducir a la gente. Pero más allá de eso, que es un poco lo obvio, ¿verdad? Pues claro, es la forma de publicidad más antigua. Es un recurso, ¿para qué? Para vender. Más allá de eso, a nosotros nos ha sorprendido encontrar muchos otros sentidos y muchas otras utilidades. Una de ellas es la de la autoestima. Cuando los grupos subalternos están estigmatizados, utilizar el humor a su favor ha sido un recurso que encontramos en muchas sociedades, no por casualidad. Y de hecho, el humor, sobre todo el humor cáustico y socarrón, incluso a veces, no el de la fina ironía, pero sí el que juega con romper los moldes y jugar con los chabacanos, eso es un recurso precisamente para hacer burla precisamente y subvertir el estigma. Por eso son tan frecuentes, hemos llegado a esa conclusión, una especie de subgénero de pregón que hay, que es ya el pregón jocoso, es un subgénero, pero es que hay dentro de los pregones jocosos, y dedicamos unos bastantes páginas a los pregones jocosos, hay un subgénero también dentro del pregón jocoso, que es aquel que hace burla precisamente del estigma y de la mala fama del vendedor ambulante como un ladrón. Si yo me río y yo hago alarde precisamente de aquello de lo que tú habitualmente a mí me criticas y por lo que me estigmatizas, te quito el poder. Ya no hay una simetría, ya no te puedes reír de mí porque yo me estoy riendo también de eso. Y te hago que tú te rías conmigo ya. Es una manera de igualación simbólica muy interesante. Por eso, tanto, ¿no? Me cuesta más vender lo que robarlo, ¿no? O lo que un amigo gitano muy gracioso, que le veo todos los domingos todavía cuando voy con mi padre también es muy asiduo allí a los mercadillos para comprar libros sobre todo, Bueno, pues hay uno gitano muy gracioso, ¿no? Que pregona el mango mangao, el mango mangao, el otro día, el domingo, ¿no? Pues también, es muy gracioso, ¿no? Y realmente tiene siempre una clientela porque es gracioso. El domingo pasado le escuchamos, ¿no? Estaba también con Anita, mi mujer, y con Pablo. Nosotros hacemos trabajo en familia, en familia. Va uno en familia, hace trabajo de campo, yo tomo notaciones, compramos libros, fruta y después vamos a tomar la cerveza. Una jornada completa. Y decía este gitano, ¿no? Pasaba uno que había comprado una pala y le decía al otro, señora, ¿quiere usted ver a un gitano correr? Y dice, traiga aquí la paga y déselo a mi cuñado, ¿no? Es decir, subvertir precisamente la fama de vago. Yo me río, soy yo quien me río de mi propia sombra. Y por lo tanto te quito el poder para que tú te puedas reír, ¿no? Los melones de Gandía que se roban de noche y se venden de día. Hay cientos de pregones que hemos encontrado que hacen burla precisamente de esto, ¿no? Los malacatones, niña, recién robados. Hay otra también, gitana también, en el mismo mercadillo que los pregona, ¿no? No está aquí Agustín Coca, creo, le había traído un pregón de su pueblo. Es un antropólogo, colega nuestro, que decía que iba a venir, de Alcalá de los Gazules. Donde también hay uno que pregonaba a 1 euro el cuartillo, o a 10 euros el cuartillo, las castañas, ¿no? Y algunitas salen sanas. Es decir, la mala fama de nuevo de que estas son robadas y por lo tanto no son tan buenas como esto, pues yo hago burla de ello. Entonces hay infinidad, ¿no?, de pregones, vais a encontrar ahí, que tienen en común pues este ingenio y sobre todo el desparpajo, ¿no? Desparpajo que no hemos sido nosotros los primeros en dar con ello, porque todavía quedan mucho léxico, todavía decimos, no me seas verdulera. Lo de la verdulera, en tiempos de Cervantes decía, la placera era aquellas mujeres precisamente que iban a la plaza a vender y tenían tal desparpajo, efectivamente, que a las clases altas les daba un poco de miedo. ¿Por qué? Porque eran capaces, efectivamente, con chascarrillo y con guasa, ¿verdad?, pues poner nervioso a los que tenían dinero para comprar, y sobre todo establecer una especie de pugna, un juego dialéctico, a ver quién se lleva el gato al agua. Tú diciéndome que este producto no vale tanto, que no será tan bueno, ¿verdad?, y ella, sin embargo, intentando seducirlo. Pregonar es un acto de seducir, ¿no? De camelar. Se trata de camelar, ¿no? Otra palabra gitana, ¿no? De camelar, ¿no? Por lo tanto, no se trata de mentir, ¿no? Decía Machado que cuando dos gitanos se encuentran, ya la mentira es inocente, se mienten y no se engañan. O se engañan y no se mienten. Es decir, que hay unos códigos en que yo te exagero la bondad del producto y tú me la tiras por tierra, pero ese juego dialéctico es precioso. Y ahí nos hemos dado cuenta que el que compra es fundamental también de la performance. Todos los que vamos a los mercadillos, en el fondo, si nosotros tampoco funciona esto. Entonces se establece una relación preciosa, ¿no?, que forma parte de las maneras de ser andaluza, ¿no? Yo voy al norte y voy con mi padre al mercado de León. Coño, por de pronto nadie regatea, ¿sabes? 5 euros, 2, 5 euros. Y no se regatea. Y no hay, es decir, que hay otros códigos. Y cuando hemos estado en el norte, hemos visto que hay códigos diferentes. Aquí nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho la relación, ¿no? Y además, entre el comprador y el vendedor, pues hay una especie de pugna a ver quién es más ingenioso. A ver quién es capaz de hacer reír más al otro. Y aquel que se lleve el gato al agua es frecuentemente, le compramos, a veces, mira, te lo voy a comprar porque, ¿verdad?, porque tiene mucho arte, ¿eh? No, digo que no somos los primeros porque rastreando a aquellas personas que habían recogido pregones antes que nosotros, nos hemos encontrado que era más, digamos, que había interesado más de lo que pensamos. Entre otros, al mismísimo padre de los hermanos Machado, que se dedicaba aquí por Andalucía, pero muy particularmente por Sevilla, a recoger pregones. ¿Y qué recogía? Precisamente, ¿cuáles eran los que quedaban? Porque, claro, hay pregones que quedan. El pregón muchas veces es dicho sobre la marcha, pero la gente recuerda los mejores pregones. Cuando hemos ido a preguntar a la gente cuáles son los pregones que se recuerdan normalmente los más ingeniosos. Os traigo dos. Uno, que lo recogió Machado y Álvarez, ¿no? Vendo lo que vendo y traigo lo que traigo, gafas para los ciegos, peine para los calvos. Pregonaba uno aquí en la Alameda, ¿eh? Hace un siglo. Pero a mí me gusta más este, ¿eh? Hay algunos que hemos recogido y otros que hemos visto en los libros y que hemos recogido nosotros, que es otro subgénero, que es el pregón surrealista. El pregón surrealista, ¿no? Como este, por ejemplo. La exquisita y sin igual papa de menta es deleteria y soluble y su color intrínseco no está en relación con su extraordinario compendio bituminoso. Y el tío vende papa. O vende regalío, palodú. No sabe lo que vende. Otro muy gracioso que pregonaba perdice, perdice. Y cuando llegaba allí, lo que tenía eran papa. Hay que tener mucho arte para pregonar perdice. Día voy que tú te encuentres y dices, pero ¿saben cómo perdice, mi arma? Eso es lo que se llama Andalucía, quedarse con uno. Pero ya está uno ahí, ¿verdad? Pero prueba, llévate las papas, niña. No, no, yo creía que veía perdices. Pues te vas a llevar las papas, no te las voy a cobrar. Y te metes unas cuantas papas, que no, que sí. Al final tú te llevas las papas. Y entonces, claro, llega a casa y digo, pero papas tenemos ya, niño. Y dice, si es que no he podido no llevármela. Eso es un arte, ¿no? Eso es un arte. Y además, manitas saben cómo perdices. Me han asegurado. Bueno, pues el humor es una de las cosas solo que nos ha fascinado, ¿no? Entonces yo estoy muy contento porque encontramos temáticas comunes que nos divierten, que nos permite comprendernos a nosotros mismos más, a mi parte andaluza, ¿eh? Yo soy pues mitad castellano, mitad andaluza, y por lo tanto, bueno, pues sintonizar, ¿eh? con esta gente que están aquí, que siguen estando ahí, efectivamente, a veces ocultos, a veces marginados, a veces estigmatizados, todavía hay un estigma enorme, y ahí está que la mayoría de los ayuntamientos les vuelven locos, les cierran un mercadillo, les llevan a un sitio, a otro, porque probablemente están a contracorriente, claro. Están a contracorriente en sus expresiones, pero también en lo que supone ganarse la vida al margen de los cauces normales, claro. Que son, pues claro, pues pagando los impuestos, teniendo su factura, etcétera, etcétera. Y se comprende que haya gente, efectivamente, que tenga tiendas y que consideren que estos vendedores ambulantes, pues son una competencia desleal. Pero ojo, que ha existido siempre, que es que antes que las tiendas estaban los vendedores ambulantes. Que es que hasta el siglo XVIII había más vendedores ambulantes que tiendas, que lo normal era los mercados. Esto conviene no olvidarlo, porque parece sino que uno es más legítimo que otro. No, lo hegemónico, evidentemente, es la tienda, es el lugar fijo. Y que sean los productos los que se vengan y van. Pero durante toda nuestra historia, lo fundamental ha sido la gente se ha desplazado y los melones eran de tal, las papas eran de tal, las fresas eran de tal. Y por lo tanto, la gente lo traía. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Espero que os guste el libro y que os sirva también para cuando vayáis al mercadillo disfrutar más y sobre todo estar atento para ver dónde está la picardía, ¿eh? Bueno, otro subgénero, ¿no? El pregón erótico, ¿no? El pregón erótico, ¿no? Me acuerdo de muchos, ¿no? Bueno, claro, los tubérculos y las hortalizas se prestan mucho, también los moluscos bivalvos se prestan mucho, ¿verdad? Pero hay que tener mucho arte para hacerlo con gracia. Que no sea soez, ¿no? Acabo con un último que se me acaba de venir en la cabeza, que me río mucho también hace poco, un puestecillo también en el mercadillo que vendía bragas, ponía bragas XXXXXL, y la gitana, voluminosa ella, también pregonaba las bragas de Beyoncé. Y allí estaba la señora, efectivamente, todo riéndose y sin complejo ninguno, ¿verdad? Porque cuando tú te ríes de eso, se te quitan los complejos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de otra parte, de otra dimensión del libro, pero antes me gustaría, no me gusta mucho hablar de mí, pero porque soy bastante tímido. Pues habla de mí, entonces. Pero me gustaría decir solamente un par de cuestiones que tienen que ver con las tres personas que están aquí. Que la verdad que me considero una persona con mucha suerte por haberme, en distintos momentos, en distintas circunstancias y en distintos contextos, haberme encontrado con ellos. Javier ya ha explicado que fue mi primer profesor de antropología y estoy aquí gracias a él, porque me animó y me animó y me animó hasta que consiguió que me dedicara a esto, que por cierto me gusta mucho. Después a Alberto, que nos hemos encontrado en la universidad, nos hemos conocido en la universidad, y hemos tenido la suerte de, como él bien decía, coincidir en que nos gustan las cosas que no le gusta a nadie, nos atrae lo que llamaría en la universidad tonterías, las cosas que parece que son intrascendentes, porque los que estamos aquí, que nos dedicamos a la universidad, lo sabemos, que tenemos que publicar cosas que no digo que no sean interesantes, pero muchas veces son impuestas, y muchas de las cosas que nos gustan y que además nos consideramos importantes, sobre todo porque tienen más que ver con los contextos donde nos movemos, pues no. Y con Alberto he tenido la suerte de que hemos coincidido en que nos llaman la atención las mismas cosas. Entonces esto nos ha permitido escribir. Y con David también ha sido una suerte conocerlo, porque el primer libro que escribimos Alberto y yo, Una historia cultural del flamenco, lo editó entonces David en otra editorial, y la verdad para mí fue toda una sorpresa, porque no era la experiencia que yo había tenido con otros editores, lo en serio que se lo tomó, y cómo funcionó todo, a pesar de, bueno, que el libro tiene el recorrido que tiene, porque bueno, ya sabemos, cómo es, bien decía David, qué pasa con determinado tipo de libro. Y digo que la verdad que ha sido un poco un compendio de circunstancias que esté yo aquí, y mucho tiene que ver con las tres personas que están aquí ahora. Yo decía que quería hablar de otra dimensión de los pregones. Los pregones, Alberto ha estado hablando sobre qué función han tenido los pregones, la venta ambulante, las características de los vendedores, pero una dimensión que también nos ha interesado mucho del pregón es la dimensión sonora, la dimensión musical. Independientemente que un pregón sea un simple grito o sea una canción, como en muchos casos, esa dimensión sonora es una dimensión fundamental en el pregón, hasta el punto que Alberto decía qué pregones se recuerda. Es verdad que se recuerda por muchas cuestiones a pregones o pregoneros, porque un pregón es la venta en la calle, pero con una puesta en escena. No podemos olvidar que ahora, como está todo tan dividido y tan especializado, el mundo del arte está como muy muy inscrito en los teatros, en salas, pero durante mucho tiempo la calle fue un escenario, y en la calle había posibilidad de expresarse artísticamente. Y decía que un pregonero, cuando está en la calle, pone todos sus recursos en marcha, desde el vestuario, que a muchos pregoneros se les distingue por los atuendos que llevaban. Muchos de ellos había atuendos muy concretos, pero también por toda la performance que hacía, desde los sonidos que emitía. Hablaba David del afilador, que evidentemente decimos el afilador y a todo el mundo ya se le viene un sonido a la cabeza. Y yo decía que de toda esa dimensión teatral o performática que tiene los pregones, quizá una de las que nos interesó más, y porque es una de las que deja más huella, es la sonora. El pregón, la pervivencia del pregón viene a través del sonido, de los sonidos. Lo mismo que decía Proust con el tema del olor, como con el tema de la Magdalena, como el recuerdo, el olor, te activaba los recuerdos, pues con los sonidos pasa exactamente lo mismo. La sonoridad, la música, tiene algo de mágico, y prueba de ello es que los músicos durante mucho tiempo, antes de ser considerados artistas, eran considerados entre medio brujo, medio alquimista. Era gente que provocaba reacciones en la gente, reacciones irracionales, porque la música mueve los sentimientos, mueve lo irracional. Y esa dimensión sonora del pregón es algo que ha atraído a todo el mundo desde que tenemos constancia de testimonios escritos. En la Edad Media, ya a final de la Edad Media, al principio del Renacimiento, muchos músicos, de los que se consideran hoy músicos cultos, músicos clásicos, ya introducían pregones en sus obras. En muchas óperas se metían pregones no solo como un elemento costumbrista, sino los sonidos maravillaban a la gente. Y hasta el punto ha sido así que los pregones después se han copiado, se han imitado, y ahí tiene mucho que ver lo que hablábamos antes de lo popular, cómo muchas veces se denosta lo popular y se considera que lo popular siempre es como la interpretación vulgar de lo oculto. Es como lo popular es lo que, como el populacho interpreta la alta cultura. Pero muchas veces se olvida que hay reciprocidad entre la alta cultura y la cultura popular. Y muchos artistas se han inspirado en músicos callejeros. Y se han inspirado y se han... Y han inspirado, no, y han copiado músicos. Alberto hablaba antes de... Hablaba de cómo esa dimensión de performática del pregón, pero en el caso de la música es que es llamativo. Cualquiera que haga un rastreo, alguien que quiera entender la música actual tiene que entender los pregones y cómo han jugado un papel importante los pregones. Aquí podría hacer muchas referencias sobre todo a lo que ha quedado, que es, por ejemplo, en el flamenco. El flamenco tiene mucha influencia de los pregones, desde que tiene un propio palo o cuasi palo que se llama pregón, hasta la manera de cantar. Probablemente el flamenco tiene mucho que ver con los pregoneros callejeros. Pero también, no solo aquí, en Andalucía, si hay un sitio por antonomasia donde los pregones se han convertido en un género y han invadido toda la música, ha sido Cuba, que no es casual que tiene mucho que ver con Andalucía. Y en Cuba el pregón está en todas partes, todo el son cubano, todos los géneros cubanos han incorporado pregones. A todo el mundo se le puede venir a la cabeza el manicero, por ejemplo, que es un pregón popular llevado después, musicado y llevado a escena, ¿no? Y los pregones, decía que el caso Cuba, o el caso, podríamos citar otros países, o el caso de Andalucía, muestran algo que Alberto también decía antes. El pregón, muchas veces se habla de Andalucía, del ingenio andaluz, y parece como un tópico, porque cualquier tipo de generalización se suele confundir con tópicos. Pero en el caso del pregón, yo creo que el caso del pregón y Andalucía, como el caso de Cuba y el pregón, hay una relación muy, muy estrecha, y tiene que ver con el carácter. Tiene que ver, por un lado, con el ingenio, pero también tiene que ver con el sentido de la calle. Y tiene mucho que ver también con cómo se entiende la vida y la música. Andalucía es un pueblo musical. Y esta afirmación que yo hago, he dicho en otro contexto, me diría otro tópico. Andalucía, y eso tenemos testimonio de que la música, en todos los pueblos hay música. Evidentemente la música no es algo exclusivo de aquí, pero la música no tiene la misma importancia en todas partes, ni el mismo tipo de música. Y los pregones aquí han jugado ese papel por la importancia que tiene la música. Hasta el punto, hablábamos antes del ingenio de los vendedores, hasta el punto que Demófilo recogía a un famoso pregonero, Vicentito el Florero, un pregonero que aparece actuando en el Teatro San Fernando, en la Plaza de Toro de Sevilla, que le dedica poema Manuel Machado, que le dedica escrito muchísimo de los folcloristas sevillanos, porque era un personaje. Bueno, pues este hombre salía a pregonar, era un vendedor de flores, y salía muchas veces a pregonar sin flores. Iba con el canasto vacío y no llevaba flores, y la gente se acercaba no por lo que vendía, sino por lo que cantaba. Y eso no ha sido algo extraño, ha sido algo muy, muy, muy común. Eso lo vio también, mucho más recientemente, Alan Lomax, en los años 50, el folclorista antropólogo estadounidense que estuvo en Sevilla y grabó pregones, que lo pueden escuchar todavía en el archivo sonoro que tiene, que está en la red. Ahí recogió pregones de vendedores de fruta, de bolmujo, de pueblos de alrededor de Sevilla, y a él lo que más le llamaba la atención en alguno de la entrevista que le hicieron es la importancia que se daba al pregonero como artista. O sea, que no se consideraba solamente un vendedor, sino que él mismo se consideraba un artista. Esa es, digo, es una dimensión de la venta ambulante que va más allá de lo puramente utilitario. Y no me quiero extender mucho, simplemente una cuestión. Aquí estamos hablando de la actualidad o no de los pregones, que evidentemente la sociedad ha cambiado, pero hay algo que ha cambiado y está haciendo que los pregones tengan menos actualidad de la que debía, que es la legislación. Uno va a Europa, uno va a Francia, va a Italia, va a determinados países, sobre todo del sur, y se encuentra cientos de mercadillos, cientos de puestos, gente vendiendo pescado por la calle, gente vendiendo carne, gente vendiendo cualquier producto, y la gente pregonando. Y aquí está prohibido venderlo todo. Está todo reglamentado, está todo, y sobre todo en aras de la salud pública y la sanidad, cuando después vemos los escándalos que hay de salud pública y de sanidad. Pero la venta ambulante, como decía Alberto, está totalmente estigmatizada cuando es un elemento, no se trata de caer en lo tópico, y hay que mantener, hay que considerar patrimonio de la humanidad la venta ambulante, no, pero tampoco hay que demonizarla. Muchas gracias. No, bueno, yo creo que podemos, además estamos en... Pues si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta... Claro, más que seguir nosotros ahí... O arrancarse pregonando unos poquerones. Estos silenciadores, como editor, yo me los conozco bien, entonces yo tengo ya una pregunta. ¿No? ¿Nadie se arranca? Bueno, yo solo quería comentar una cosa. Realmente cuando os he oído hablar se me han venido muchísimas cosas, también incluso experiencias personales. Es verdad lo que tú dices, Rafa, yo he estado este verano en Palermo, y Palermo es una ciudad que es increíble. Y además recomiendo ir a los que le llaman mondeguinos o algo así, que son mercados que no son los típicos, que tienen ya una carga de turistificación importante, porque le preguntaba a la gente y te decían, eso ya no es un mercado, eso es una movida. Me lo decían en español y yo decía, ah, sí, una movida. Y te mandaban a mercados más populares, que la verdad es que algunos no son, vamos a ir, es un poquito llamativo, y verdaderamente era un espectáculo increíble. Y es verdad que está vivísimo, por ejemplo, en alguna ciudad europea, aquí sin embargo seguimos mandándolos a charcos y a sitios extrañísimos, cuando, no sé, digamos, atractivo también. Me gustaría que lo comentara, porque tenía una frente reciente. Además, antes de irme a Palermo me llamó Luis, que se había leído el libro, entonces fui con él y estuve todo el rato en los mercados y lo vi, ¿no? Y otra cosa con la que estoy muy de acuerdo, con lo que tú has dicho de la entonación, la música y tal, es que identificas los sonidos de la venta en Palermo, lo identifica porque todos utilizan tres o cuatro frases básicas, que no son por supuesto las del español, son las del italiano, ¿no? Y algunas tienen hasta un de moruno, de extrañando otras cosas, porque allí hay una presencia fuerte árabe. Entonces, me parece increíble que sea algo que esté tan vivo, ¿no? Pues me parece que, bueno... Me ha quitado, yo estaba pensando en Palermo, que incluso en los mercados más, digamos, turistificado, como Badaró, pero el pregón es un atractivo turístico, es decir, hasta ese punto, digamos, sí, sí, ¿no? Pero es impresionante, realmente. Y es verdad, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa de la demonización de la venta, no solo ambulante, sino de la venta en los espacios públicos, ¿no? Bueno, yo además tuve alguna, incluso, conflicto, ¿no?, con algunos, ¿no?, en relación a mercadillos de toda la vida, mercados populares de toda la vida de aquí, de esta ciudad, empezando por el de la alfalfa, de animales, siguiendo por el de la Alameda, que con la obsesión de expulsar, quitar, el mismo jueves, el mismo jueves ha estado en un tris varias veces de ser eliminado por aquello de que, hombre, ensucia, que hace competencia desleal a las tiendas. Curiosamente, cuando quitaron el jueves durante un tiempo, las tiendas perdieron el negocio, porque eso es ese espectáculo, entre ellos el pregón, es decir, la forma de vender, de presentar, ¿no?, los productos, pues un atractivo, ¿no?, que le da riqueza y que le da sentido, ¿no?, al mercado, que es mucho más que comprar y vender, ¿no? Sobre todo en la cultura mediterránea, en nuestra cultura. Yo creo que tiene que ver con una cuestión fundamental que vemos no solamente con respecto a la venta ambulante, sino la pérdida o la, yo casi diría, la usurpación que las clases medias y clases más pudientes hacen del espacio público, y la pérdida progresiva, ¿no?, de la autoridad que tenían las clases populares en su espacio natural, en el sentido en que la gente estaba mucho en la calle, entre otras cosas, porque las casas eran insalubres. No se podía vivir, se tenía que estar en las calles, por el calor, por el frío, y por tanto se ha vivido, la calle ha sido un hábitat, y los tenderetes se sacaban a la calle, y todavía en muchos lugares, en Marruecos por ejemplo, pues los tenderetes se sacan en la calle, ¿verdad?, y después se meten otra vez a la casa. Por lo tanto, el espacio público era una prolongación de tu casa, y la plaza pública, la plaza, era un espacio de libertad. Cuando hablamos, por eso me gusta tanto el término que utiliza Cervantes de las placeras, ¿no? Porque ellas iban allí y se hacían con la plaza, porque la plaza era el contexto donde podían subvertir precisamente todas esas normas, ¿no? Y era donde las regatonas y los regatones podían regatear, podían revender. Era un espacio antioficial, deliberadamente contestatario, ¿no? Y yo creo que el hecho de que se vayan imponiendo formas de uso del espacio, formas siempre dirigidas al consumo, es decir, que la gente no pueda tomarse una botellona, sino que se siente en una terracita, que se priorice el consumo turístico, y que por lo tanto hay ciudades que han prohibido los pregones, como Málaga, por contaminación acústica, porque molesta a los turistas, ¿no? Porque no queremos estos chillíos y esto, ¿no? Esto, entonces, voy a la segunda cuestión, donde, ¿por qué esto se está dando paradójicamente más en una sociedad mediterránea que tradicionalmente ha sido efectivamente más callejera y hemos respetado más el espacio público? Desde Grecia, ¿verdad? Caro Baroja decía que precisamente las culturas mediterráneas, ya desde Grecia y Roma, se había mantenido mucho más viva que en otros lugares centroeuropeos. Yo creo que ahora estamos experimentando una especie, esto los españoles ya del siglo XVIII, somos un poco acomplejados. Estamos un poco acomplejados, ¿no? Esto ya Unamuno debatía sobre estas cosas, ¿no? Y por lo tanto, estas corrientes centroeuropeas de ordenar los espacios, los sonidos, en que la playa, en que la gente no vaya con la música, que no se grite, es decir, la compostura, ¿no? Los códigos, digamos, de contención verbal, de contención de los movimientos, el orden en todas sus dimensiones como máxima, ¿verdad?, de la idea de civilización y progreso. Paradójicamente, cuando desde el siglo XIX, el romanticismo en Alemania, eso, han vuelto atrás, pues han dicho, oye, que es que si lo ordenamos todo, nos perdemos parte de la riqueza de nuestra vida. Aquí en las últimas décadas nos estamos pasando con la ordenación. Y entonces la ordenación de los rituales y de las fiestas, la ordenación de la música, que solamente puede tocar música aquel que tiene, por supuesto, su acreditación, y que uno no puede coger fruta y venderla pregonándola. Está prohibido, tiene la policía del país y se te lleva. Así, mientras que paradójicamente en muchos otros lugares de Centro Europa, que son de donde vinieron precisamente en el siglo XVIII con el racionalismo y los ideales civilizatorios, venían esa presión, ahora han vuelto atrás. Y por lo tanto, en algunos lugares se delimitan espacios con calles donde cada cual puede tocar música, ponerse a vender, a comprar, como espacios de libertad. Algo así como el Central Park, ¿no? Un parque para oxigenar la ciudad, ¿no? Mientras que aquí yo creo que vamos a lo contrario, ¿no? Y claro, aquí hay una dimensión ya no solamente de que se atente contra formas expresivas, sino contra formas de vida, ¿no? Es que claro, hay que dejar una salida también a miles y miles y miles de familias que viven en Andalucía de la venta ambulante, ¿no? Más que, por cierto, en muchos otros lugares, ¿no? Un par de cuestiones. Decía David, hablabas de Sicilia, hablabas de Palermo. Curiosamente, Demófilo, cuando recogía pregones en Sevilla, los comparaba con lo que recogía Pitre en Sicilia y veía la similitud. Y aquí sí, lo que se ve muy bien, lo que estaba comentando Alberto, cómo influye las legislaciones a la hora de la evolución de muchos aspectos de la cultura, que nos parece que se han perdido los pregones, la gente no pregona ya porque se ha pasado de moda. Pues no, es que esto tiene que ver, como decía Alberto, con la legislación. Si nosotros cogiéramos lo que se llama el paisaje sonoro de una ciudad como Sevilla hoy, y cogiéramos el paisaje sonoro de Sevilla en los años 50, nos quedaríamos sorprendidos porque supuestamente la legislación ahora protege de ruidos y probablemente la ciudad es mucho más ruidosa ahora que lo era en los años 50. Pero lo más llamativo es lo que tiene que ver con la música. Uno de los fenómenos que empezó ya en el siglo XIX, pero que ha continuado y continúa hasta ahora, es el tema de convertir la música en algo especializado. El tema de convertir la música en algo de artista. Y el separar artista y público. Esa separación que nosotros ya la entendemos como normal, que voy a un escenario, pago, o pongo la radio, o pongo internet y escucho música, y lo entendemos como lo normal. Hay gente que produce música y hay gente que escucha música. Esa división, que ahora nos parece tan normal, ha sido progresiva. Y se han ido acallando voces, las voces que de la gente que cantaba. No me refiero solamente a los vendedores ambulantes, me refiero, por ejemplo, a las amas de casa que cantaban desde que se escuchaba por las ventanas. Cantáis, no estoy hablando de los años 50, estoy hablando de mi niñez, que también que hace años, pero no llega tanto. Pero, o por ejemplo, no cantan niños en la calle, no canta gente en los bares, pero todo eso tiene que ver con la legislación. No, la pérdida de importancia de, y todo va en aras de que la música es un negocio y que hay gente que produce música y hay gente que nos hemos convertido en consumidores. Entonces, en ese sentido también iría el tema de los pregones, que como decía Alberto, molestan. Es algo que molesta, y ya hay algunas ciudades que han impuesto incluso exámenes a los músicos callejeros. Tienes que demostrar la calidad artística antes de salir a la calle a tocar la guitarra, cuando probablemente, si yo echo la vista atrás y recuerdo los músicos callejeros de cuando yo me vine de Huelva a estudiar a Sevilla, pues son gente que tocaba bastante mal, o cantaba bastante mal, pero desde luego que amenizaba las calles y se han quedado en la memoria. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta con el tema de la legislación, y como dice Alberto, no ser más papista que el Papa, y no se trata de todo vale y que cada uno haga lo que le dé la gana, pero tampoco se trata de prohibirlo todo, sobre todo, y digo porque esta frase parece, se puede confundir con, me estoy hablando prohibido todo en aras del consumo. No estoy hablando de otro tipo de cosas que hay que prohibir. Prohibir todo en aras del consumo. Y eso yo creo que es donde estamos. Parece que los que dictan las normas de urbanidad son los bares, los restaurantes, como decía uno, no se puede cantar mal, pero tú pasas por una calle y no puedes andar porque está ocupada por veladores y no se puede escuchar cantar en la calle, pero te puedes escuchar a miles de personas hablando en todos los idiomas, ¿no? Allí hay una pregunta. Gracias. Me ha gustado mucho la presentación y de acuerdo totalmente, Rafa. Yo que soy un silba ahora, creo que por el vencido de mi padre voy silbando por la calle y la gente me mira. Claro, me quedo un poco cortado o chapurreando así un poquillo de... se queda una cortada, pero en fin, son esos pequeños actos de resistencia, ¿no?, que una sigue silbando. Bueno, quería solamente hacer una pregunta. Me leeré el libro naturalmente, lo compraré y me lo leeré cuanto antes, pero... vamos a darle un toquecito así de interseccionalidad a esto. A ver, la variable del sexo, la variable, por ejemplo, la variable étnica, yo creo que si se ha mantenido el arte de pregonar en los mercadillos por la población gitana, claramente. O sea, cuando tú vas y yo soy asidua, te das cuenta perfectamente de la segmentación que hay entre gitanos y no gitanos, tiene que ver con otro tipo de prácticas culturales en las que la música, más que la música, la musicalidad. No se trata de cantar el pregón, se trata de que tú le das tono, mujeres, me acuerdo una que escuché, mujeres, que eso pasa hoy, que no se han echado los maridos las patas por alto, para motivar que compraran el producto, pero esto cantado naturalmente con una cierta sonoridad, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Yo creo que la población gitana y esta dedicación a la venta ambulante está funcionando como elemento de contención un poco de la desaparición de esto, porque si vas a la zona donde los puestos no son de gitanos, de gitanas, pues se nota perfectamente la diferencia. Entonces no sé si esto lo habéis visto en el trabajo de campo o no. Sí, sí, sí. Por otro lado, la cuestión del sexo, ¿no?, que es una cosa que a mí me sorprende, así intuitivamente, no lo he hecho nunca, pero cómo se produce la división sexual del trabajo. Muchas veces son más los hombres los que pregonan, las mujeres las que tienen en delantal y guardan el dinero, ¿vale? Las mujeres también pregonan, pero muchas veces hay esa, observo esa división que me parece muy extraña, ¿no? Porque en principio la mujer se supondría que tendría que estar más, pero es el hombre el que va pregonando con una cierta incluso agresividad muchas veces, otra dulzura, otra gracia, ¿no? A 6 euros, estoy juntando para divorcio, comprarme mujeres, cosas de ese tipo. Entonces, la variante del sexo, como la habéis visto. Y después una que me preocupa mucho, que es la clase, porque claro, mercadillos siguen y siguen concentrándose. Este verano, por ejemplo, yo he ido a un mercadillo supuestamente solidario en Sanlúcar, que se hace en un club náutico con toda una serie de tenderetes que emulan el modelo del mercadillo natural, digamos, pero donde nadie pregona. Y que está perfectamente aceptado en la medida en que corresponda con esas condiciones a las que habéis hecho referencia. Entonces esas tres variables un poco como las habéis visto en el trabajo. Gracias. ¿Hasta qué hora tenemos para contestar? Claro, es que pues, son las tres variables clásicas, efectivamente, de las ciencias sociales y que dan, que sobre todo en la interconexión, cuando aparecen cosas más interesantes. Yo creo que Rafa estará de acuerdo conmigo, porque lo hemos observado los dos, que la manera de trabajar y la consideración del trabajo que tienen los gitanos en Andalucía es un elemento distintivo. Y la idea de que uno no puede desarrollar un trabajo utilitariamente sin lo expresivo, y que uno, si quiere conseguir algo, no puede hacer solo, tiene que hacerlo también con lo que llama el camelo, ¿verdad?, con la seducción. Yo creo que es un componente que clarísimamente ha afectado a la mayor pervivencia del arte de pregonar en el mundo gitano que no. Mientras que en el mundo gitano sigue teniendo más prestigio, efectivamente, llevarse el gato al agua, engatusar a uno, mientras que los códigos no gitanos establecen esa diferencia que Machado veía claramente entre mentir y engañar, que son cosas distintas, ¿no? Mientras que ahora parece que no lo es nada. Esa es la primera cuestión. La sección de género, sexo-género, es interesantísima también. Cuando hemos preguntado por qué era así, muchos nos decían que en algunos casos, claro, el hombre tiene más voz. Claro, hay un elemento también, efectivamente, de tener que llegar más lejos. Sobre todo, ahora la venta ambulante es en el mercadillo, pero es que lo mayoritario hasta hace poco era itinerante, y por lo tanto, aquel que iba por las calles y llegaba a más calles más lejos, pues evidentemente tenía más posibilidades de vender, ¿no? Pero hay muchas otras variables, ¿no? Y bueno, de clase social, sin duda. Una cuestión, Cristina, con respecto al género, que tiene que ver, claro, cuando estamos hablando de venta ambulante, estamos hablando de dos partes, vendedores o vendedoras y compradores, compradoras. Y ahí hay una relación de género, una relación de género en el sentido de que tradicionalmente las compradoras eran mujeres. Durante mucho tiempo las que iban al mercado, las que estaban, entre comillas, ociosas, que no estaban trabajando, pues estaban trabajando en su casa, eran las mujeres. Entonces, la venta estaba a cargo casi siempre de los hombres y se establecía una relación que marca mucho los pregones, en el sentido de que hay una relación de seducción, sobre todo con determinados productos. Pero también es verdad que hay algunos, después otra variable que influye en el tema del género son los propios productos. Y hay productos que han estado más en manos femeninas. Y hay más pregones femeninos, o hay tantos pregones femeninos como masculinos. Por ejemplo, la venta de flores. Que ha habido muchas floristas o floreras por ese juego de seducción que era venderle al hombre que era el que compraba las flores para regalarlas. Y después, sobre todo, cuando las mujeres vendían determinados productos, por ejemplo, el pescado o las verduras en el mercado, ahí entraban temas que tienen que ver con los códigos que se consideraban apropiados para mujeres. No es casual que no se dice verdulero o placero, se dice placer y verdulera, porque al hombre se le permitía romper, decir la palabra que le diera la gana, dirigirse como quiera, pero la mujer, si lo hacía, estaba rompiendo todos los esquemas que se consideraban femeninos. Pero es verdad, por eso la mayoría de, a mí me da la impresión que la mayoría de la gente que ha recogido pregones se ha fijado más en lo de los hombres, por esa capacidad más de transgresora. Y lo de las mujeres se han considerado como chabacanos en la mayoría de los casos. Al hombre se le ve ingenio, se le interpreta como ingenio, gracioso y tal, y en la mujer, en cambio, si se pasa un poco, ya los chabacanos, ¿no? Y ya no hace tanta gracia. Una intersección interesante en lo que aludía Cristina, y gracias por tu lúcida pregunta, de clase social y género también, son las mondongueras. No olvidemos que es que la legislación ya en la Edad Media establecía no solamente quienes podían comprar o vender en términos de limpieza de sangre, sino también de sexo-género. Es decir, que las mondongueras tenían que ser mondongueras, mondongueros no. Las vísceras, todo lo que tenía que ver con los mataderos, tenía una parte de hombres, que eran los que y eso se ve en la literatura picaresca, se ve magníficamente que surge toda una jerga, ¿verdad?, aquí en Sevilla, en los mataderos, muy vinculado a los toros, muy vinculado al flamenco, muy vinculado a la sangre, a lo sucio, y por lo tanto aquellos grupos étnicos estigmatizados, gitanos, ¿verdad?, y muchos otros, que accedían a trabajos que no querían, evidentemente, otros grupos étnicos y otras clases sociales, ¿no? Y dentro de eso, lo más vil era efectivamente las mondongueras. Y las mondongueras, muy interesantes, los pregones de mondongueras, porque evidentemente es lo más sucio, lo más vil, tratar con sangre, los despojos de la res, es lo último de lo último, y curiosamente ahí donde surge también la burla, ¿no? El humor grueso, precisamente para subvertir ese estigma, ¿no? Y ha habido muchos pregones que levantaban una licencia, y hay incluso procesos judiciales en que se demandaban a las mondongueras, porque no puede ser, porque va uno a la Plaza de Madrid y están las mondongueras que a cualquier señorito que pasa le hacían así, le manchaban de sangre y le cantaban unas coplas, etcétera, etcétera. Como una forma, tú hablas de resistencia, una forma también de resistencia, ¿no? Yo estoy aquí en lleno de sangre y en lo más vil, en lo más sucio, pero tengo cierto poder porque estoy en la plaza. Y la plaza, cuando hay la plaza de mercado, es mío, en mi casa, ¿no? Entonces yo creo que esa dialéctica, yo creo que es muy interesante. Muchas gracias. La última, porque ya son las 9. Muchas gracias por el trabajo, interesante, lo veremos. Y estaba pensando yo, mientras estáis hablando, que había un momento de convivencia, claramente, con ciertos pregoneros más oficiales, ¿no?, que llegaban a ser pues, funcionarios del ayuntamiento, ¿no?, los órdenes del señor alcalde, una época que no, más analfabetismo, ¿no?, y que hay unos pregoneros oficiales, ¿no?, que también llenan aquí a la ciudad, imagino, no de esa manera tan popular, claro. Estaba pensando simplemente esa Sí, sí. La palabra pregón, de hecho, la palabra pregón está relacionada con grito, con una manera de alzar la voz y entonces pregón se ha aplicado a muchas cosas. Pregón era pregonero, el vendedor ambulante, pregonero es el funcionario o el trabajador del ayuntamiento que anunciaba, pregonero era el que iba delante de los ejércitos también con un instrumento avisando. Pregón se considera en Semana Santa, los antecedentes de la saeta son pregones, es cuando una figura bíblica recitaba un trozo de testamento y en voz alta, eso también se consideraba un pregón. Entonces, pregón, la palabra, lo que pasa es que lo que vemos es cómo se ha ido reduciendo la acepción de pregón hasta que si ahora le preguntamos a alguien qué es un pregón, lo que diría es pregón de Semana Santa o de la fiesta. Ya parece que lo único que es un pregón es lo de la Semana Santa, pero pregón viene de largo y tenía muchas dimensiones, muchas dimensiones que iba desde los cantares de gesta hasta los pregoneros oficiales. ¿Qué tiene que ver con la oralidad? Claro, hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco, no solamente la oralidad era más importante, es que la mayoría de la gente que iba a comprar no sabía leer y escribir. Y por lo tanto, había que publicitar las cosas oralmente, ¿no? Y la gente vivía sobre todo en las calles. Y por lo tanto, en la Edad Media, las cantigas, por ejemplo, hay algunas miniaturas en que aparece alguien pregonando, se contrata a un pregonero porque a un señor se le ha perdido un halcón. Y entonces va pregonando que se ha perdido un halcón. Había pregoneros profesionales, hombres que tenían una voz, y en la época se dice que fulanito de tal tenía una voz muy potente y por lo tanto se le contrataba mucho. Pero siempre un oficio vil, por contaminación de lo que hacían los grupos étnicos que se dedicaban a esto. Por eso el Lazarillo de Tormes, entre los muchos oficios que tiene, todos ellos denostados, uno es el de pregonero. Claro, el pobre Lazarillo. Bueno, pues nada, acabamos el acto, que son ya las 9, llevamos de una hora y media. Y ahora es cuando hace fresco. Sí. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas y tal. Yo creo que ha sido un disfrute y además un libro que daría para seguir hablando muchísimo. Gracias, está ahí disponible el libro para el que lo quiera y aquí los autores. Gracias, a ver. Bien, venga. Bien.